puerta de una patada. Engañaron al cajero con la recortada. Todos al suelo, esto es un atraco. Ni media tontería, al que pestañe lo mato. En la sucursal se hizo el silencio y ahí en medio estaba él con el rostro descubierto. Puso una bolsa sobre el mostrador, miró muy serio al cajero y gritó: lleno, por favor. Lleno, por favor. Fue un delincuente y no tenía antecedentes. Con el sudor de su frente siempre se había ganado el pan. Pero se había acorralado tras largos años de paro, abocado a la indigencia, obligado a mendigar, sin poder trabajar o facturas que pagar. Acabó desahuciado en la calle sin más. Nunca se pidió el bolsillo nada que no fuera suyo. Al menos comeré caliente aunque sea en el trullo. Y al que roba un ladrón, 100 años de perdón. Al que roba un ladrón, 100 años de perdón, 100 años y un día. Llevaba cartuchos del 12 para hacer entrar en razón hasta la policía. Y abrió la puerta de una patada, encañonó al cajero con la recortada. Todos al suelo, esto es un atraco, ni media tontería. Al que pestañe, lo mato. En la sucursal se hizo el silencio y ahí en medio estaba él con el rostro descubierto. Puso la bolsa sobre el mostrador, miró muy serio al cajero y gritó: lleno, por favor. Lleno, por favor. Lleno, por favor. Lleno, por favor. El por favor se ve que era retórico.